Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Y cada semana nos sentimos felices de que al otro lado están nuestros amigos siguiendo este estudio que nos lleva esperanza, que nos anima a crecer como creyentes. Hemos estado en lecciones extraordinarias. Después de hablar de Jesús, de Adán, de hablar de quién es el hombre, de Romanos 7, vino una lección extraordinaria. Yo pienso que es una lección y un capítulo central en la Sagrada Escritura, porque nos aclara algunos puntos que siempre han sido de controversia, de preguntas. Tenemos hoy con nosotros al pastor Álvaro Díaz. Él es pastor en la Universidad Adventista de Colombia. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir con ustedes en este día estas lecciones tan interesantes de nuestro Dios. A propósito, pastor, ¿cómo le ha parecido el recorrido por Romanos? Excelente material que Dios nos ha dejado para nuestro propio bien. Pienso que es... Para mí ha sido una bendición poder estudiar toda la Biblia, pero el libro de Romanos nos lleva a experimentar, a aclarar cómo es que podemos nosotros salvarnos. Y eso es, ha sido maravilloso para mí. Amén. Sin duda, el tema central de la Escritura es el plan de salvación, ¿no? Pastor, tenemos un tema interesante basado en el capítulo 9 de Romanos. ¿Y cómo abordar Romanos 9? Bueno, Romanos 9 es un capítulo que continúa el apóstol hablando sobre el problema del pueblo judío, y debemos abordarlo teniendo en cuenta que se está hablando más en este capítulo de la elección del pueblo de Israel, más que de un aspecto de salvación personal. Es más dedicado el mensaje hacia la elección. Magnífico. Pastor, y ahondando un poquito lo que usted plantea, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Notamos en el capítulo 9 que Pablo le embarga una tristeza. Dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Creo que al paso de estas lecciones hemos entendido ya el problema del pueblo de Israel, de la nación judía, que se creían exclusivos, receptores de la salvación, y que se quedaron allí apegados a finalmente a la salvación a través de las obras, a través de los ritos, y sentirse herederos y los mejores de todo el mundo, los únicos, solo porque sí, eran descendientes de Abraham. Entonces, el apóstol Pablo, que también es judío, está preocupado y está trabajando y está luchando para que ellos entiendan, y por eso está triste su corazón. Y aquí desarrolla entonces, explica esa situación de que no debían ellos estar centrados en sentirse exclusivos solamente por ser herederos o tener el linaje de Abraham, sino que pudieran colocar sus ojos finalmente en el autor y consumador de la salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Al cual el pueblo judío en este momento estaba rechazando, y Pablo a eso le dolía, porque ahora él entendía, y ya Pablo, habiendo aceptado a Jesús, quería ahora que su pueblo también lo aceptara, pero era triste la situación de cómo el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, el Salvador. Así es. Pastor, me llama la atención, usted y yo somos pastores. El apóstol Pablo dice, preferiría ser anatema. ¿Qué mensaje transmitirle a quienes dirigen al pueblo, a quienes saben que su anhelo y nuestro anhelo debe ser verlos salvos? ¿Cómo interpreta esa situación de Pablo? ¿Preferiría ser anatema? Bueno, el término anatema, hemos entendido que es un término que hace alusión a algo que Dios rechaza. Correcto. Algo que contamina la adoración hacia el Dios verdadero, que pastor, está en contra de los principios del Señor. Es como cuando Moisés, me parece, dijo, raeme a mí del libro, más a ellos, sí, por favor, y más, sálvalos. Exacto, él está lleno del amor de Amén, Cristo Jesús. Sí. Como Jesús lo dijo en San Juan 15, ¿no? Como, como un amigo puede dar su vida por otro. Solo Jesús lo pudo hacer, pero Pablo está lleno de Cristo y puede llegar a esa altura de decir, yo preferiría perderme y que mi pueblo se salvara, porque él estaba preocupado por la salvación de una nación, miles de personas que necesitaban reconocer a Cristo Jesús. Admirable, pastor, admirable ese corazón de pastor. Y está en todo el libro, ¿no? Sí. Pastor, hablemos, ¿promesa o ¿Qué sería ahí, pastor? Que ahí se habla acerca de promesa, o descendencia, o mi linaje, de donde vengo. Dentro de la preocupación de, de Pablo, él trató este aspecto para que su pueblo entendiera y aceptara a Jesús. Podemos ver algunos textos claves aquí, como el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Esta es la parte final del capítulo, pero está Pablo mostrando, intentando nuevamente que ellos reconocieran que es Cristo la clave y que la promesa es Cristo, porque en Cristo tenemos salvación, pero ellos quedaron aferrados a la herencia por ser del linaje de Abraham, por ser de esa raza. Ellos rechazaron la promesa, pero debemos entender que la promesa y no la descendencia física es lo que define la identidad de Israel. Correcto. Por ejemplo, tenemos a Ismael y a Esaú. Ellos fueron del linaje pesar de que eran del linaje, fueron rechazados, porque igual ellos tuvieron, son ejemplo de la salvación por obras. Ellos, en el caso de Esaú, claramente notamos cómo estuvo centrado en su yo, en su complacencia, y por su complacencia rechazó la bendición y tuvo en poco la bendición de Dios, y por eso termina siendo rechazado a pesar de que era del linaje de Abraham. Entonces, la promesa y no la descendencia física es lo que define la identidad de Israel. En Romanos capítulo 9, quisiera recordar este versículo 7. Ah, sí, es que nos muestra allí, pastor. Esta situación. 9:7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. No es según la carne, sino según la promesa, pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios da la promesa de un hijo, y es a través de ese hijo que viene la bendición para Abraham, y a través de ese hijo que Dios se propuso también ahora fundar una nación que le representara, una nación que le glorificara, una nación que fuera receptora de la gloria y el poder de Dios, y pudiera de esa manera predicar a todo el mundo, y todo el mundo conocido pudiera aceptar finalmente la misma promesa de salvación en Cristo Jesús. Es allí este pasaje donde finalmente vemos cómo Dios pone las bases de lo que Él quería lograr con Israel, que lamentablemente no se logró. Pastor, ahí eso nos lleva a una reflexión al presente, ¿no? El problema del pueblo de Israel fue: somos hijos de Abraham, y este Jesús que viene a decirnos, El problema de la iglesia final, laodicense, soy rico y me he enriquecido. ¿Corremos los mismos riesgos? Sí, notamos que estamos corriendo... Si pertenezco a esta iglesia, entonces considero que ya... Claro, notablemente tenemos que tener cuidado de caer en la misma situación. Correcto. Y no centrar nuestra mirada en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Tener en cuenta eso es muy importante, claro que sí. Muy bien, pastor. Tenemos también que abordar aquí el tema que la lección plantea cuando habla de tropiezos, el pueblo tenía sus dificultades, pero aparece algo que sí quisiera que tocáramos, pastor. Usted ha dicho, no estamos hablando aquí de salvación individual, sino está hablando de un pueblo. El tema de predestinación aparece. Y entonces aparece ese tema y hay gente que piensa que unos desde antes de nacer están destinados a salvarse y otros a perderse. ¿Qué podríamos transmitir en relación con eso? Muy bien. Es un, como todos los temas bíblicos, debemos tener en cuenta todo el contexto bíblico y aquí entramos a este tema y el Señor nos ha permitido comprender que... estamos todos dados para salvación. Amén. El Señor ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, amén, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Correcto. La salvación es para todos. Todos tenemos derecho a ella, todos podemos alcanzarla. También podemos recordar Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Uh-huh. Yo lo podría ejemplificar de esta manera. Me gusta mucho ese título, El camino de la vida. Ajá, correcto. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Él nos ha puesto el camino de la vida, el camino de la salvación. Correcto. Mientras nosotros estemos caminando por ese sendero, finalmente... la meta está ya puesta, nadie la puede quitar, es la salvación, es la gloria eterna. Entonces, la predestinación yo la entiendo como de esa manera. El Señor me pone en el camino, si yo decido quedarme en ese camino, el desenlace final será mi salvación. Así es. Estoy predestinado de esa manera, pero no anula mi libertad de decir, no, yo me voy a salir de este camino, voy a tomar otro, porque me pareció mejor. Y sí, hay muchos caminos en este mundo. Y mis queridos oyentes y televidentes de este programa, esa es la solución y la bendición que tenemos. El Señor a todos nos ha entregado la salvación. Te ha puesto en el camino de la verdad y de la vida. La clave es que nos mantengamos en ese camino. Y de esa manera vamos a entrar por las mansiones eternas. La salvación está asegurada en Cristo Jesús. Hemos sido predestinados de esa manera para salvación. Así es. Pastor, quería compartir un pensamiento y quisiera que pudiéramos hacerlo, porque de pronto hay algo importante que ese pensamiento transmite y que nos impactó y nos llamó la atención. Oh, sí, gracias, sí, Pastor, por recordarlo. Estamos hablando... ya en el término de la predestinación, hay un pensamiento de testimonios para los ministros de Elena G. de White que dice, existe una predestinación de individuos y de un pueblo. La única predestinación hallada en la palabra de Dios, ajá, donde el hombre es predestinado a ser salvo. Sí, sí. Y muchos han mirado hacia el final pensando que estaban seguramente predestinados para tener la dicha celestial. Pero esa no es la predestinación que revela la Biblia. Ahora dice, el hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Uh-huh. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance con el fin de guerrear contra toda concupiscencia impía mientras Satanás juega el juego de la vida por su alma. Uh-huh. Es decir, Dios nos ha puesto el camino de la salvación, pero también... en el contexto bíblico notamos que estamos en medio de una batalla, de una guerra, uh-huh, y que el enemigo está tratando de que nos salgamos del camino de la salvación. Pero él también, nuestro Dios, nos ha dado todas las herramientas para poder avanzar y para poder superar cada obstáculo en este camino que nos llevará finalmente a la meta gloriosa de la salvación eterna. Así que todo el Señor lo ha puesto, lo ha preparado para darnos la ayuda que necesitamos. Y está predestinado, dice, estamos predestinados a velar en oración, ajá, a investigar las Escrituras y evitar caer en la tentación. Estamos predestinados a tener fe constantemente, predestinados a ser obedientes a toda palabra que sale de la boca de Dios y a que pueda ser no solo oidor, sino también hacedor de la palabra. Esto es predestinación bíblica. Muy no podría importante. Decirse mejor, ¿no, pastor? Completo el concepto a través, ajá, de esta revelación. Pastor, este programa siempre transmite esperanza y uno lo encuentra, como pastor, usted lo sabe, personas que luchan con algún hábito, algún vicio, y continuamente viven levantándose y cayendo, y el enemigo trata de proyectar precisamente eso, ¿no? Es que tú no estás para ser salvo. A esa persona que puede estar al otro lado, allá, nuestro televidente, pastor, ¿qué mensaje profundo podríamos de pronto darle a él para que se anime? La batalla no se ha perdido. El capítulo 7 hablaba del miserable hombre de mí, pero Pablo decía, hay esperanza. Sí, cada versículo, cada capítulo de la Biblia trae esperanza. Amén. Y queremos decirte, querido amigo, querida amiga, que aquí en Romanos 9 también vas a encontrar una gran bendición. La invitación es para que lo leas, lo medites en él y veas que ante tus luchas, ante tus caídas, ante tus temores, Jesucristo es la solución. Mira, nuevamente quiero que veamos lo que dice Romanos 9 en el versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. El que crea en Cristo Jesús no será defraudado. Jesús fue una piedra de tropiezo para los judíos que no creyeron, que estaban cegados en la salvación por obras, en sus leyes y ritos, pero finalmente aquellos judíos, porque algunos aceptaron, algunos sí, entendieron, correcto, siempre el uh-huh. Señor tiene un remanente, uh-huh, y aquellos gentiles, que son llamados así, aquellos que no fueron judíos, también entendieron y aceptaron a Jesús como la solución, encontraron la bendición que todos nosotros también podemos encontrar hoy. Así que, querido amigo, en medio de tus luchas, recuerda que Jesús, ahora, cuando te encuentras con Él, no será para ti una piedra de tropiezo, sino que será una roca de salvación. Así es. Porque tus pies van a ser colocados en un lugar firme. Y así es comparado Jesús como una roca. Él es la roca que tú necesitas en este día para pararte, levantarte de esa caída y seguir firme y adelante de la mano de Cristo Jesús. Amén. Pastor, qué valioso ese mensaje. Pastor, encuentro que Dios no predetermina la salvación de nadie, pero sí Él decide determinar cumplir ciertas órdenes, hablando de misiones, de dones. ¿Cuán susceptibles deberíamos estar nosotros a esa manera como Dios determina mi misión, mi llamado? ¿Qué debo hacer? Sí. Como hemos visto, lo primero es que vayamos a Jesús, correcto, que nuestro corazón sea transformado y que el amor de Cristo esté en nuestra vida. La palabra del Señor entonces nos aclara, nos demuestra que cuando ese amor de Jesús, uh-huh, está en nuestra vida, el resultado natural, el fruto que vamos a notar es la entrega, el servicio. Amén. Será el darnos por otros. El mismo ejemplo de Pablo así lo verifica, ya que él fue un hombre que se entregó completamente a la obra, amando a la gente, luchando por la salvación del perdido, y tuvo que pasar por duras pruebas, convirtiéndose en un gran misionero, en un gran predicador, en un hombre que ayudó a que miles de personas pudieran encontrar esperanza, pudieran encontrar seguridad, salvación en Jesucristo. Asimismo, nosotros debemos preocuparnos por ir a Jesús, encontrarnos con Él, permitir que nuestro corazón sea transformado, que Cristo reine en nuestro ser. Uh-huh. Y yo pienso que luego lo demás vendrá, como Él mismo dice, por añadidura. Y nos veremos actuando en favor del perdido, nos veremos actuando en favor del que no tiene esperanza. Nos veremos de forma natural preocupados por nuestro prójimo, amándole y ayudándole. Y allí estaremos siendo reconocidos como misioneros de Dios en esta tierra y llegar a ser como Pablo, aunque todos reconocemos que Pablo es un alto nivel, es fuera de serie, es uno de los grandes hombres de Dios, pero qué bueno tenerlo como un ejemplo a seguir de entrega, de compromiso, con la misión más hermosa, más grande que tú y yo podríamos cumplir, que es la de ayudar para que otra persona también se acerque a Jesús, considere a Cristo como la solución y de verdaderamente experimente ese gozo de ser salvo en Cristo Jesús. Qué bien, Pastor, ha sido amplio en hablarnos del tema de esta semana. Romanos capítulo 9 deja muchas lecciones, rescatamos lo que el Pastor ha dicho. Pablo tiene una gran preocupación por la iglesia, está dispuesto a entregarse con tal de que sean salvos. Seguridad, Pastor, de que todos, judíos y gentiles, podemos alcanzar salvación, ¿no? Correcto. Pastor, sencillamente, finalmente, ¿cuál sería el llamado que usted quiere hacerle a nuestros amables televidentes a partir de lo que ya hemos mencionado? Quiero decirte que tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido elegidos para ser salvos en Cristo Jesús. Y te invito para que nos acerquemos a Jesús con esa seguridad de que Él nos ha dado la salvación y que no podemos, no debemos perderla. Con la ayuda de Él, al aceptarla, vamos a continuar en su camino y vamos a ser depositarios de grandes bendiciones para luego compartirla con otra. No nos quedemos con esa bendición de la salvación en Cristo, vamos a compartirla con otros y recordemos que la salvación es para todos, para toda raza, tribu y lengua, toda persona. Maravilloso el mensaje de esta semana. Yo subrayaría al terminar, dado lo que el pastor nos ha explicado, necesitamos aceptar a Jesús y lo que Él va a hacer es sencillamente extraordinario. Si algunos atrás, como Esaú y otros personajes, el mismo faraón, se perdieron, fue por su propia actitud y naturaleza. El sol que derrite la cera endurece el barro. El sol de justicia está sobre todos, pero depende del uso de esa elección que yo puedo hacer porque Dios me permite. Que la nuestra sea la mejor elección, que podamos seguir al Señor porque Dios quiere tenernos a todos con Él por la eternidad. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Y a ustedes que nos acompañan cada semana, no olviden, la próxima semana estaremos con otra lección de este extraordinario libro de Romanos. Gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.